Lo nuevo de Chiquino. Papá, gracias por enseñarme esto tan lindo, la música. Hoy te brindo mi cariño en tu canción. Bajaste los brazos y jamás, jamás dejaste de remar. Te quiero y te llevo aquí dentro de mi corazón, prendido como un sentimiento profundo que tanto quiero yo, que tanto quiero yo, que tanto quiero yo, que tanto me enseñó mi papá. El que siempre me supo.